Antes de que fuera un zoológico, esa granja buscaba doctor. Le vi el anuncio en los periódicos, temblé de emoción. Estaba tocha, pide chapa, pila de mujeres guapas. Cuando llegué con mi capa, les puse la canción. Soñé un cabrón, todo el mundo perraba en el malecón. Se transformaron en la bestia que había en su corazón. Había gorilas y jirafas, ovejas y perras con gafas. Y algún cerdo que bailaba, quería ser un león. Llegó el patrón, pero nadie en la granja cantó. Teníamos preparado una zanja para hacerlo guarnición. Lo que deseé, lo traigo antes de que cacaren. Como un gallo nació salvaje dentro de una sartén. Con los botones en caravana, los motores a 100. Un tiburón de Punta Cana, barracudas también. Corrían barriles, también balas, codina, rubifén. Nadie la jode, nuestra granja, le volamos la 100. Dando vela con la gata en la cadena, mulesto. Parece un barco pirata lleno, yo le traje esto. Los sapos con la rata siempre hablando en secreto. Y los tigres con la mata son el bate completo. Ya lo sé, más que no debería. Vente pa' mi casa, hoy estoy de avería. La mesa llena de grasa, líquido y porquería. Caba subió la taza, le montó una jamilla. Mi hijita llama Pola, la fiesta parecía una boda. Todo el mundo arrastraba gato y consumíamos droga. Limpio y free, tirando el elegante lechí. Pero recuerdo por la foto, parecía Jamelín. Fiesta de pico, hocico y patas pa' rato. Conocí a estos narratonos que comían de un gato. Bien bonito, el son más loco tu distrito. Ni la sardina en pecera, quieren ser pescado frito. Demasiado, escúchame lo que me he pasado. Le dije al que mandó arriba que el hechizo está chao. Llena de mira desde abajo, no pensaba en el trabajo. Bailaban con desparpajo y estaban relajados. Jamelín, Jamelín, Jamelín, Jamelín, Jamelín, Jamelín, Jamelín. Ush, el padrino la venía, mami. Es Cocolesa. Con el puto Kawasaki.